decidimos poner en marcha esta actitud solidaria con los compañeros y compañeras que en la Patagonia llevan adelante una movilización violentada por grupos, por bandas armadas, una movilización convocada luego de ya 6 marchas para reclamar el acceso al lago argentino, al lago escondido, no solamente el acceso al lago, sino también hacer una denuncia de la situación de irregularidad, desocupación de esas tierras mal habidas por parte de un grupo extranjero. Constituye un enclave colonialista en nuestra Patagonia. Así que solidaridad con los compañeros, pero también a lo largo de este acto vamos a ir hablando y reflexionando sobre la necesidad de recuperar la soberanía en la Argentina. Así que estas organizaciones convocadas a través de esta convocatoria del peronismo de la soberanía tienen como objetivo, tenemos como objetivo poner en marcha un debate también, como hacen los compañeros en la Patagonia y como hacen distintas luchas a lo largo del territorio, para hablar sobre la necesidad de reconstruir la nación, de recuperar nuestra presencia en el Atlántico Sur, de denunciar la política británica de ocupación y coloniaje en la Argentina, en el Atlántico Sur,